nos dejaron. ¿Cómo es posible? Algo ha fallado. Entre hermanos no es lógico, no es lógico. Destinos enlazados, incompatibles, desafinados, trampas de un mercado. Cientos de miles anestesiados, guiados por pródigos, por una salida. Fabricamos, es imposible, viene bajando un caos sinfónico, sinfónico. Por una salida. Realmente piensa, la gente no lo va a votar.